colaborador. Ay, yo para todo tengo un dicho, amigo del amigo, aunque feria no tengo, seguro que estoy de ser un gran señor. Alegre como un domingo o sábado en carnaval. Ay, alegre como un domingo o sábado en carnaval. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar. Amigos, Humberto Pavón, ¡ay no más!